les escribí, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada, misa primera, línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tire en el puente y también la pasarela, aunque me tire en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un bar de vela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Diez mil veces que los tiren, diez mil veces los haremos. Muy buenas tardes, queridos amigos de En Camisas de Once Varas, una tarde más y volvemos de nuevo a la carga con el podcast de Rabiosa Actualidad en el que nos hemos convertido. Yo soy Raimundo Soria y nos acompaña en esta mesa de redacción, en esta mesa radiofónica desde el búnker de Valerio, los compañeros habituales. Sí, buenas noches. Opa, camarón. Opa. Pues sí, estamos aquí un día más, vamos a ver la actualidad que comentamos de la actualidad que nos rodea y bien. Juanito. Yo soy Juanito, vale, pues buenas tardes a todos. Nada, aquí estamos después de un viajecito que nos hemos hecho a Lublin, aquí con los compañeros, y bueno, hemos podido conocer un trocito de Polonia que no conocíamos y que nos ha gustado mucho. De todo ello vamos a hablar a lo largo de este programa. Fijaros, me verás cruzar el Odra con un barquito de vela. Hubo un podcast que no hemos colgado que empezaba así y ha sido quizás uno de los más emotivos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Aupa, aquí, camarada, el Picuriño vuelve aquí con ustedes una noche más para compartir estos buenos momentos en primera línea de fuego, como decíamos hace un momento. Efectivamente, porque por mil veces que nos tiren, por mil veces lo haremos. Bueno, yo quería empezar, la verdad, que afuera ruge el sol, ruge la buena naturaleza, y quizás porque a veces quedarse encerrado en el búnker excesivo te da la sensación que afuera caen copos de nieve. Y quería empezar con algo que alguien de estos que no se conoce, ¿no?, estas almas que andan por la red sin nombre, escribió y dice: yo solo sé que quería trabajar para vivir bien y no gano lo suficiente para vivir bien. Hay algo que debo de estar haciendo muy mal y no sé lo que es. Y el otro le preguntó: ¿y qué es vivir bien? Pues de eso vamos a hablar. Lo que sí que vamos a hablar del 15M, vamos a continuar dando caña a nuestro programa mientras la gente esté tomando las plazas como una auténtica ágora griega, llevando el debate, llevando la asamblea, todo el poder a las asambleas. Ha surgido ese grito con nuevo y renovado ímpetu. Y bueno, en el viaje que hicimos a Lublin, Juanito Lagarterano, que nos acompañas nuevamente, pues lo pasamos muy bien yendo. Conocimos la historia relacionada con la hermana del Manso. Me gustaría que alguno de vosotros nos la relatara a nuestros oyentes, y en especial a Papuzas, Andrea, que es una de nuestras oyentes favoritas ahí en Sevilla. Te saludo desde esta Baja Silesia. Te saludamos. No la conocéis, buena chica. Pero es nuestra oyente, o sea que es parte de nosotros. Yo creo que es la única de las únicas que nos escucha. Y bueno, la tienes agregada, camarada, que te encargas de gestionar el Facebook. La tienes agregada en el Facebook, una de las chiquillas que anda por ahí. Y bueno, no sé si Juanito o Camarón nos queréis un poco contar la historia de la hermana del Manso. Yo la verdad es que después de haberla contado tú, me parece que no puedo darle, o sea, el colorido que tú le diste. Entonces yo casi que prefiero que la cuentes tú. Ay, ya sabéis que no me gusta hablar de mí. Pero bueno, pues esto era la ciudad de Burgos, siempre amada y odiada al mismo tiempo. Esto era que yo tenía 15, 16 años y esto que estaba en un colegio de monjas, de cuyo nombre no quiero acordarme, y me asomo por la ventana porque había sonado ya la campana de fin de la clase. Fijaros, cuando yo era un estudiante y estaba sentado en el pupitre donde ahora ocupan los alumnos, y me encuentra un personaje de apellido Manso, de nombre no recuerdo, que se acuerda de mi madre en términos poco loables, como hijo de puta, me llamó. O sea, fíjate, vamos a hacer la reproducción, vamos a hacer el radioteatro. ¡Hijo de Camarón, puta! Eso. Hijo de puta, pero utilizando mi segundo apellido. Camarón, vamos a hacer un poco de radioteatro. Sí, vale. ¡Vendete, hijo de puta! Claro, ante una reacción, ante tamaña afrenta, mi reacción no pudo ser de otra manera. Me gustaría que te pusieras en mi lugar, Juanito. Manso, me voy a follar a tu hermana, que está bien buena, lo diré con acento castellano, que está bien buena, y a tu madre también. Y a tu puta madre, dije. Pero sin poner orden, ¿no? Sin poner orden, así. Entonces, claro, yo me quedé bien satisfecho, creyendo que a lo mejor había lavado mi nombre, pero claro, en la clase de al lado había un examen de latín, que como era muy difícil, todavía no habían acabado, a pesar de la pausa, y claro, lo estaba escuchando la profesora de latín. Claro, inmediatamente me convocan a un consejo escolar y me dijeron, ¿tú eres consciente de lo que has dicho? Y dice, sí, pero del orden de que me las iba a follar, no. Bueno, pues hemos contado un poco de mis miserias, pero bueno, y me expulsaron dos días, me acuerdo del jefe de estudios opusiano y fascistoide, y me dijo, pues vete 2 días a casa. Tuve suerte porque se murió una persona en el colegio, tuve yo suerte, la persona que se murió evidentemente no. Y dijeron, pues 2 días para casa, que en realidad fue solo uno. Y bueno, pues desde aquí un saludo al Manso, a su hermana, a la novia de la hermana, a la madre y a la puta madre que los parió a todos. Cabrón. Yo solo quiero decir una cosa, que no fueron tus mayores miserias las que salieron ahí. Esa no es una de tus mayores miserias que salieron en el viaje. Un día en una carabé... tendremos que contar algo relacionado con las natillas ahora. Yo creo que después de aquella conversación me voy a acordar de este caballero durante toda la vida, cada vez que veo unas natillas. Lo que ya no sé es si me las comeré o no, las natillas. Bueno, oye, pues se puede contar. Yo creo que vamos a evitar, claro, va a haber personas que escuchan este programa desde el más profundo sur de la península ibérica, van a decir, ¿qué hiciste con unas natillas? Bueno, pues lo vamos a dejar para momentos espectaculares. Picuriño. Dime. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos con un poco de música? Sería lo más conveniente para después volver golpeando fuerte. Dentro de un rato estamos con todos ustedes. Bueno, pues otro de los detalles de este fin de semana en Lublin, aparte de que hemos puesto esta canción porque había una discoteca que no quisieron que entráramos, o no quiso nuestro amigo Alberto entrar, que es solo de disco polo, o sea, eso es total. Había también un... nos sorprendió un poco, ¿no?, Pan Raimundo, la diversidad cultural, ¿no? Sí. Que había acostumbrado aquí en Wrocław, todos blancos y puros. Bueno, yo soy bastante gitanao, pero sí. No, pero bueno, todos caucásicos, ¿no? Sí, por decirlo de alguna manera. Y ahí abundaban los chavales de India, la gente de Turquía, la gente de Bulgaria. Era curioso, ¿eh? Porque veías así a las polacas tan blanquitas y angelicales. Y aquí, güey, hasta aquí puedo contar. Y luego veías a estos chavales muy occidentalizados. Pero bueno, yo creo que ahí es el típico ambiente de Erasmus allí. Porque hay gente de medicina, que son indios, pero que, como nos contó el camarada pucelano Alberto, pues son gente que viene muchas veces de Suecia. Sí, que son sí, indios que están viviendo en Suecia. Eso nos dijo, también había mucha gente... iba a decir de color, pero yo es que tengo un amigo negro y le molesta mucho que diga de color. No sé si nos escuchará, pero ¿sabes? Siempre había bastantes negros y, hostia, una diversidad cultural. A mí me sorprendió porque todo el mundo, cuando le decía que iba a Lublin, me decía que era una de las ciudades más conservadoras de Polonia y me sorprendió eso. También, si puedo decir, paramos en un restaurante que el amigo lacarterano se pidió un perrito caliente y yo me pedí una hamburguesa y aquello sabía rayo, pero que al final, señor Raimundo, se la comió usted. Hombre, yo me como, si hace falta, las natillas de huevo de chocolate. Y los pepinos. Vamos a hablar también de lo Urech Hispanski, que está causando furor en España. Yo creo que una de las cosas que... Prose. Sí, solo decía una cosa, que había un hombre sentado comiéndose allí un plato... lo que en España sería un plato combinado, ¿no? Y el amigo lagartelano le preguntó que dónde estábamos. No, muy amablemente nos dijo dónde estábamos, ¿sabes? Que estábamos a mitad de camino. Entonces apareció por allí otro de la expedición. No sé si decir el nombre. Dilo tú, que aquí estamos para contar miseria. Raimundo, a mirar el mapa, y estaba subido en un escalón, o sea, y el tipo estaba sentado. Y yo solo escuché un feo del copón. El copón de grande, y cuando lo miré, le vi la sonrisa y vi posición, culo de Raimundo, cabeza del tipo, se lo comió, ¿eh? Aquello sí que fue la culminación al plato combinado. Pues eso es lo que se llama, si abres un manual y buscas comerse un pedo, pues ahí está, esa escena aparece en esa Wikipedia. Una de las cosas que más a mí me ha llamado la atención, una de las cosas que quizás se ha salido este fin de semana, conocimos a un individuo que, vamos a ver si recuerdo, que se había ido de putas con Julio Anguita, que contaba, ¿qué más contaba? Que, a ver. Explícalo tú, no sé si lo llegaste a oír, ¿no? Porque tú estabas... Yo lo que escuché fue que estaba, por lo visto era profesor y tal, y entonces sus alumnas, cuando él salía de clase, cuando se levantaban las alumnas, sonaba un efecto ventosa, según decía él, vamos, que bueno, no sé qué pensar él. Sí, no, tú nos cuentas cosillas, tío, que estuvieron muy graciosas. Primero, lo más sorprendente, yo voy a empezar, creo que lo mejor es empezar cronológicamente un poco. Venga. Lo primero que nos dijo a Raimundo y a mí es que conocía a Ortega Lara. A ver, vamos a explicarlo. Nos preguntó, yo me presenté, digo, hola, soy Sergio Izquierdo, me cago en la hostia, revelado. Bueno, pues luego lo borramos y dice, hola, bueno, yo soy tal, vengo a este taller, y bueno, y... Cago, y me mata mi puto personaje, me mata la fama, de decir, guau, ahora como la entrevista esta que me vas a comentar que me han hecho en este puto medio. Bueno, la cosa es lo siguiente, que nos explicó quién sois vosotros y tal, y yo le dije, nos preguntó de dónde éramos, yo le dije de Gamonal, y aquí que nos cuenta la siguiente aventura, camarada. Sí, dice, hostia, Gamonal, por ahí estoy yo, ahí no es donde vivía Ortega Lara. Y aquí el compañero Raimundo dijo, sí, y entonces dijeron... En la avenida Eladio Perlado, que es también famosa por sus conflictos con el relativos a un parking, pero cierto es, avenida Eladio Perlado. Sí, entonces el tipo le preguntó, bueno, 65 o 56, y el compañero Raimundo respondió... ¿A qué te refieres? ¿A los años? No, eso era el número de la calle. Dice, ¿el número de la calle? Pues no lo sé, lo sabrá él. Dice, sí, lo sabrá él. Y todos pensamos, él y la gente que le secuestró, evidentemente. Sí, fue muy bueno. Y luego por la noche fuimos a tomar una cervecita, nos recorrimos media ciudad buscando un bar, llegamos a un bar y era un bar de deporte, y por lo que nos comentó el camarada pucelano, alquilan como habitaciones para ver el fútbol. Los domingos puedes alquilar la habitación y te pasas todo el día viendo la Liga Española, tal. Pero claro, nosotros cuando entramos en esa habitación tenía pinta de puticlub. O sea, eran unos sofás rojos, unas luces rojas, como un cuero sky en la pared, tal. Y entonces, claro, todo el mundo que todo el mundo que entraba, todo el mundo que entraba decía, coño, esto es como un puticlub. Y a esto que entró nuestro amigo, el amigo de Ortega Lara, dice, hostia, yo una vez iba con Julián Guita, a lo que Raimundo dijo, coño, entonces eras de Izquierda Unida y al final te hiciste del PP. Y él respondió, más o menos sí. Dice, pues bueno, iba con Julio Anguita a un meeting. Julio Anguita dijo, me he quedado sin tabaco, para que vamos a comprar tabaco. Y supuestamente pararon en el primer bar que vieron y era un puticlub. Uy, qué casualidad. Qué casualidad. Tío, que un tío, fíjate, que conocía a Ortega Lara. Bueno, más que Ortega Lara comentó que tenía relación con la mujer, relaciones laborales, no llegó a explicar. A ver. Y luego nos explicó esta de Ortega Lara. Y luego, cuando yo me quedé dormido, acuérdate que ya nos contó que cuando estaba, no vamos a decir datos porque, escúchate, yo hice propaganda de nuestro programa de radio en el taller que impartí, entonces yo que sé, a lo mejor alguno de estos vais se chupa el programa y nos pone una denuncia y no nos llevan a la Audiencia Nacional, sino yo que sé, al Tribunal de la Haya por desvelar aquí datos. Luego dijo que en el Instituto Cervantes, donde él curraba, de un país del norte de África, que no vamos a explicar, a las alumnas se les hacía efecto ventosa. Yo creo que era bastante poco bienvenido, ¿no? Sí, tú. Lagartenaro, que entiendes. No, yo escuché algo que me llamó la atención y era que luego vi a una alumna suya que llevaba su foto a tamaño natural metido en un libro o algo así. Sí, un retrato suyo o algo así. Sí. Sí, esto parece que pasa mucho, en fin. Sí, pero también hablando de gente del norte de África, yo creo que la pregunta es clara. Venga. La pregunta es clara. Dale. ¿Estaba buena la marroquí? Yo te pregunto, ¿estaba buena o no? Yo creo que he visto, fíjate, que he recorrido los rincones más intrigantes de este planeta con el Filemóvil y en su caso ahora con el Filesamojode. He estado en bares, he estado en tugurios, he llegado a estar incluso en institutos públicos y jamás había visto a una mujer tan despampanante. A mí me dejó impresionado, yo no sé si es que era por... A mí me dejó impresionado. Sí, me dejó impresionado. Tú que estaba a otras cosas. Tú estabas a otras cosas. Pero cuando fuimos a abarcarlo todo. Eso, nosotros, tú te quedaste en el bar este y luego te fuiste a que no hace falta que cuentes, pero bien. Y nosotros, ¿dónde estabas? Hemos dicho que. ¿Dónde estabas? En Rínec, haciendo fotos casa por casa, bonita arquitectura. Sin meternos en camisas. Pues yo he de decir que sí, ¿eh? Y luego resultaba que era verdad que estaba casada, ¿eh? Porque cuando me acerqué, vino el maromo y dijo, yes, moyazona, que en castellano sería, es mi mujer. Y dije, dije yo, barso dobje. Y luego resultó que, claro, que es marroquí, hablaba francés. Y nada, estuvimos un rato charlando y luego lo que me gustó es que cuando yo me subí todo rayado a jugar con una máquina de estas de... que es la hostia, que era gratis y yo no le paraba de echar monedas, que es complicado del copón. Pasaron ellos por ahí y se despidieron, yo dije, joder, si todavía me mandan a hacer un trío. Pero bueno, no se dio el caso, nos fuimos a dormir con una borrachera. No expliques lo que hice, porque este programa lo pueden escuchar menores, no expliques cómo fue, digamos, mi entrada en catarsis. Bueno, explícala, pero sin entrar en detalle. No la explico. Explícala, pero sí. Bueno, salimos de la discoteca donde estaba la marroquí, después de... que llevaríamos la discoteca una hora y media. Lo que duraron dos botellas de vodka. Pues sí, no, pero eso fue la cosa, que es que en una hora y media nos bebimos dos botellas de vodka a jugar a la máquina. Y nos fuimos y estaba lloviendo. Íbamos a un compañero mexicano, Raimundo y yo, y nos metimos en un taxi y el tipo del taxi, Raimundo, se montó adelante y empezó a hablar con el taxista. Muy bonita la ciudad, muy bonita. El taxista pasaba, dice, ahora llueve, porque estaba lloviendo, ahora llueve, pero está muy cerca de Ucrania. O sea, en polaco sería Varsodobje Lublin, Pada ale Barso Blisko Ucraina. Claro, todos los de atrás empezaron a descojonar, el taxista se pensó que nos reíamos de él, pero yo quería que contaras, si bien consumo detalle, lo que pasó después. Luego nos dejó el taxista en la puerta de casa y y uno de nosotros se quitó la ropa y se puso a, se puso a gritar debajo de la lluvia y luego hizo un intento de sexo con una papelera. Pero lo mejor es que como empezó todo, acabó. O sea, de estar tranquilo a desnudarse fue un segundo. Y desnudarse a estar de encima de la cama ya durmiendo vestido fue otro segundo. Fue increíble. La pregunta es que es como Superman, se desviste, se desnude y se viste a velocidad luz. Yo te digo que desde entonces me cuesta conciliar el sueño. Era Super Raimundo, sí. Super Raimundo. Bueno, pues... ¿Qué dormía? ¿Con el pepino al aire? No, no. De esos que si te los comes falleces. Super seco. Bueno, pues señores, con esta intriga y con estas historias para no dormir, yo luego creo que nos vamos a arrepentir. Cuando pasen unos años, imagínate que eres un famoso profesor, doctorado honoris causa, pues dirán, pues mira lo que decían, mira lo que hacían, mira, era un papelofólico, fíbico, Pero bueno, o sea... Hay tiempo. Mi padre siempre dice que hay tiempo para todo en esta vida. Los paparazzi tienen aquí buen mercado, ¿no? Para vuestro cuando seáis famosos, ¿eh? Sí, sí. No, pero a ver, hay en esta vida hay tiempo para todo. Hay tiempo para estar serio dentro de unas conferencias, cursos y tal. Hay tiempo para la borrachera. Y después de la borrachera hay tiempo también para quedarse dormido en la conferencia al lado del organizador de la conferencia. Que no se quedó dormido en cualquier sitio, ¿sí? Y luego tuve los santos cojones de decir, oye, me ha parecido un encuentro interesantísimo, os felicito porque han sido talleres bastante bueno, oye, lo que tiene ya lo decían por Atapuerca, quien vacila de noche, vacila de día. No fue mi caso. Lo intenté con una papelera, me rechazó, me fui a dormir y me dormí en una conferencia. Otra que es, quien de noche gallo, de día no es ni gallina. Eso es. Noches de Iron Maiden, mañanas de Pink Floyd. Cucurucu, cucurucu. Paloma, vamos con un poquito de música, amigos. Vamos con un poquito de música, luego volvemos con más cositas, con más historias y nuestros análisis desde esta parte de Centro Europa acerca de las protestas sociales que rodean al 15 de mayo. Bueno, pues vamos a volver con nuestro programa, queridos amigos. Más que En Camisas de Once Varas, quizás lo tendríamos que llamar Las Miserias de Raimundo por todo lo que se va comentando. Otro de los datos que ha saltado a la actualidad en estas regiones de Centro Europa es el famoso Guri Hispansky, pepino español. Lagarterano, ¿a ti te gusta comer pepinos? A mí me gusta comer pepino, pero mezclado con el gazpacho, o sea, que trituradito con el tomate y el pimiento. Así solo, la verdad que no me hace gracia. A mí, hablando en plata, ¿para qué nos vamos a mentir, caballeros? Nos gusta que nos coman el pepino, ¿no? Quizás. Bueno, a mí yo prefiero con natillas. Aquí podemos contar. ¡Ay, qué mal, Dios, que me quemo! Simplemente comentaros que el otro día fue portada en Gaceta Viborcha. Y venían todos los chavales con el Ogure Hispansky. Vamos enseguida ya a hablar de otros temas, pero simplemente comentar. ¿Esto qué es? ¿Es un montaje de la CIA esto del Ogure Hispansky? Cuéntanos, camarón, ¿cómo lo ves? Pues lo veo que yo, por lo que, la verdad es que no tengo mucha idea tampoco, por lo que he leído, ha habido gente en Alemania infectada de esta bacteria y gente que murió, pero resulta que dijeron, los alemanes lo primero que dijeron fue que la culpa era de los pepinos españoles que iban contaminados. Y también dijeron que habían muerto, no sé si eran 13 o 16 personas, y al final solo eran 3. Y claro, la gente han empezado, no quieren los pepinos, hay países que directamente han cerrado las fronteras a las verduras españolas. Y ahora resulta que no, que el problema era de Alemania, que donde estaba todo el follón era en Alemania, que ellos eran los que en un momento del proceso se infectaban los pepinos o la verdura, pero allí en Alemania, culpa de ellos. Y claro, las pérdidas para el sector español han sido cuantiosas. Muchas gracias. Las informaciones que llegan a la estepa siberiana son conspiratorias, para variar. Siempre me ha gustado el lado conspiratorio de las cosas, quien lo sabe. Y yo tengo mi pequeña teoría, y mi pequeña tesis va a ser breve. Es la siguiente. Uno de los primeros países que cerró las fronteras fue Rusia, por cierto. Y es la si. O sea, que no puedes comer aquí en Siberia, ¿no? Exacto. No, no, pero para mí no es problema. Yo, mientras me lo coman, continuamos en pie. Sigues en tu línea, la misma idea, ¿no? Todo el rato. Sí, o sea, la misma idea es: no me gusta el Ogurek, pero no me disgusta la segunda parte. Y el caso es que yo pienso que esto es conspiratorio. Igual que hubo en su vez el pollo, las carnes, las gallinas o lo que haga falta que metieron. Yo creo que ahora han metido los pepinos. Realmente creo que no se sabe lo que es. Es cierto que han hecho daño a la economía española, pero también tengo una teoría. Yo creo que todo esto está en cierta manera creado. Y a lo mejor de aquí unos meses, un año, vemos que las grandes farmacéuticas sacan una vacuna para estas muertes. En los medios generales ya hablan de 20 muertes. Yo no sé si son ciertas o no, pero el caso es que de 20 fallecidos, pero el caso es que yo creo que esto es algo para que luego las farmacéuticas una vez más se enriquezan, una vez más creen el pavor en la población, como en su momento fue la gripe A, en su momento fue, repito, esto relacionado con las carnes, y creo que, bueno, pues ahora le toca a las verduras. ¿Pero qué hay detrás de todo eso? Yo creo que detrás de todo eso hay una conspiración. ¿Alguna vez la resolveremos? Pues bueno, ya que hemos estado cerca de Ucrania, acordaros de esa conspiración que significó esa revuelta naranja contra Khrushchev y demás. Yo no sé si tú, que eres bastante eslavizante, nos puedes contar, Lagarterano, ¿no? Bueno, bien, pues si queréis vamos a entrar de lleno ya con nuestros compañeros allá en nuestra querida piel de toro, a la que algunos llaman ya Españistán. Hay un Españistán, hay un vídeo que he hecho por un humorista gráfico que está contando cosas muy bonitas y muy bien explicadas sobre la crisis y el origen. Y me gustaría un poco que entre todos los que estábamos aquí, pues valoráramos un poco cómo las protestas han continuado más allá de la fecha clave que todos pensábamos que era el 22 de marzo, esos comicios en los que Bildu ha arrasado en el País Vasco. Sí, bueno, yo creo que lo que ha pasado es que después del 15M ya empezaba a decaer. pero este fin de semana y todo lo que ha pasado en la Plaza de Cataluña, en Barcelona, me parece que ha vuelto a poner en de actualidad todo esto, pero por desgracia creo que otra vez está remitiendo. Yo, ok, tengo también informaciones, estoy de acuerdo con el compañero que desgraciadamente los que manda Darth Vader salieron y repartieron estopa, pero estopa que no tiene ni nombre ni principios, vamos, o sea, eran ganas de pegar, eran ganas de hacer daño. Ahí te ponen dudas realmente en muchas cosas, realmente cuál es la naturaleza del ser humano. Esperemos que ellos no sean el ejemplo de la naturaleza del ser humano. Pero aparte de lo de Barcelona, yo quiero destacar una cosa. Dos detalles fuera de España. Uno, París, lo que pasó en la Bastilla, que les tiraron a palos. En París los han maltratado, igual que en Plaza Cataluña, pero aún fue más fuerte todo lo que sucedió. Y otro, lo que pasó el domingo en Grecia. Increíble, 200.000 personas en la calle manifestándose. No sé qué a partir de entonces qué pasa en Grecia. Me falta información, pero 200.000 personas, muy grande aquello. Y en España, las informaciones que me llegan es, en Plaza del Sol siguen, continúan. Lógicamente, pues empiezan a haber varias posturas, pues como siempre no hay una postura en común, pero es lógico. Creo que eso es lo que crea el debate, la democracia, y que hayan varias personas, pero creo que sigue en pie. Valencia, que mi gran querida ciudad, sigue en pie, y quiero destacar Granada. Estoy leyendo muchas cosas sobre Granada y quiero destacarles, igual que a todos aquellos que continúan, ¿no? Pero me ha gustado mucho todo lo que he leído en relación a Granada. Pequeñas ciudades como Burgos y también pequeñas ciudades como Badajoz, ¿no es así? Sí, en Badajoz también hubo movimientos ante esa carga policial en Cataluña y bueno, varias personas se citaron allí en la avenida de Huelva, donde normalmente se cita la gente, para protestar de una manera en contra de esa carga y violencia que se mostró en Cataluña. No, decidieron repartir flores y en lugar de protestar con el silencio, decidieron hacer mucho ruido allí, ¿no? Creo que ahora lo bonito de todo este movimiento son dos cosas. Primero, normalmente la violencia atrae a la violencia. En este caso se ha demostrado que la violencia no ha traído la violencia y los manifestantes, sino los indignados han respondido muy bien, tranquilos, pacíficos y recibiendo golpes muy duros. Me ha encantado, pero luego esa desobediencia civil, ¿no? Pacífica. Y luego lo segundo, lo que sí que hay que sacar es que todo eso está desarrollando una conciencia interesante, ¿no? Y un cambio de postura y una imagen, y sobre todo el más detalle, que ahora los periodistas también son los indignados, porque las cámaras, aquello de que antes nos controlaban poniendo cámaras en las ciudades, ese método de control que tenían los grandes, ahora nosotros también tenemos cámaras, los indignados tienen cámaras. ¿Y eso qué quiere decir? Que creo que en parte tienen miedo de entrar a sol y repartir, igual que pasó en Cataluña, porque va a quedar todo grabado, va a quedar esa injusticia grabada, y al final las cámaras se han vuelto en contra de, creo que, de los que llevan el maldito poder, ¿no? Yo creo que es un dato básico el hecho de que hayan florecido tantos blogs, el hecho de las redes sociales, que no solamente pueden tener una utilidad pues nefasta, sino que ahora cualquiera puede ser un periodista y puede informar, y de esta manera están demostrando que los medios no profesionales, los medios de a pie, están haciendo una labor informativa mucho más interesante, mucho más intensa que quizás los medios que están al servicio de las grandes rotativas, de las grandes empresas. No obstante, una de las cosas, porque nuestro viaje a Lublin no fuera solamente surrealista y disparatado, por lo menos el taller fue más o menos interesante, ¿no, Camarón? Bastante interesante. Bueno, pues el taller en el que hablamos de lo siempre, si no es de Atapuerca o de la Guerra Civil, pues es de las tecnologías, ¿no? Sí, sí, además ese taller que tenemos que decir que estaba patrocinado por nuestra radio, que estaba promovido por nuestra radio. Allí en el taller sonó un poco, ¿te acuerdas? Lo primero que sonó fue el primo de Valerio, que dijo, ¿qué tal el fin de semana? Dice, de borrachera, como siempre. Bueno, pues ahí se lo comieron, igual que la canción de Como el pedo el otro, la canción del quinto regimiento, Los solidarios, El amigo de Urruti, Barricada, es decir, se lo comieron todo. Yo veía cómo iban cambiando las caras a medida que iba avanzando el taller. Bueno, pero comentábamos al inicio de nuestro viaje a Lublin que quizá una de las estrategias que pueden emplear ahora, y en concreto los medios de comunicación, es el desprestigio. Miguel Ángel, ¿tú tienes experiencia en este tipo de manipulaciones mediáticas? Yo la experiencia que tengo es que estuve en un movimiento que se llamó 07, que se desarrolló en España en el año 1996-1997 y que, bueno, era una reclamación del 0,7% del Producto Interior Bruto de nuestro país para proyectos para el desarrollo del tercer mundo. Y bueno, pues resulta que sí que hay mucha manipulación en movimientos populares de este tipo. Es uno de los problemas que pueden acarrear, ¿no? Porque la asamblea es una asamblea abierta, como debe ser, como no puede ser de otra manera. Es decir, si nos planteamos hacer trabajos más concretos o más, vamos a decirlo, clandestinos, pues por supuesto tienen que ser grupos cerrados. Pero es una asamblea de plaza, es una ágora abierta, como han definido desde algunos medios, y ahí puede ir cualquiera. Y pueden ir personas a manipular, puede ir la policía secreta, como no me cabe la menor duda, estará yendo e interviniendo como ciudadanos más, pero no con una intención positiva, sino tergiversar, controlar, hacer fichas, este habla, este no habla, este tiene más peso, y manipular. Porque el movimiento del 07, Miguel Ángel, o perdona que te llame por otros nombres que no son el tuyo, Lagarterano, decir... ¿El movimiento del 07 tú crees que lo intentaron o lo torpedearon desde dentro? Sí, yo, como te digo, estuve acampado 43 días en un parque de Sevilla, y lo que fue pasando es que con esto de las asambleas abiertas, pues de pronto van apareciendo gente que no se sabe de dónde salen, porque nosotros estamos allí acampados, durmiendo, pero hay gente que no sabes que están allí, pero de pronto están en la asamblea. Y cogen el megáfono, empiezan a convencer a otros, y cuando pasan los días te das cuenta de que en realidad hay tres o cuatro que tienen el control y que probablemente pertenecen a partidos políticos, a sindicatos o a otro grupo de poder, pero no se identifican como tales. Yo quiero, siguiendo la raíz del compañero, quiero contar que en mi época universitaria me pasó algo parecido con el movimiento de la LOW. Al principio fue un movimiento muy bonito, asambleario y tal, y luego poco a poco se fue dividiendo ese movimiento asambleario por lo que cuenta él, ¿no? Veías, no sé si infiltrados o no, pero veías que se metían de sindicatos, veías que se metían de las juventudes socialistas y de Izquierda Unida. Lógicamente la juventud del PP no se detectaba a kilómetros, pues bueno, es como la peste, ¿no? Lo hueles, y se les echaba para atrás. Pero es cierto lo que él dice, ¿no? Eso, aquello acabó diferenciando. Y un dato donde empecé a tener mis dudas, y quiero contarlo aquí, con las juventudes socialistas. Ellos, por montar, formalizar dentro de la universidad como juventudes socialistas, ganaban, les tenían una subvención, ¿no? Dentro de la Universidad de Alicante. Y ese dinero para la subvención, en vez de para dedicarlo a proyectos o a dinámicas dentro de la universidad, ¿sabéis para qué lo dedicaban? Para grandes hoteles, para grandes juergas interiores. Y a partir de ahí me di cuenta de que si ya la juventud se deteriora, no quiero saber lo que haya en las capas de arriba, ¿no? Bueno, pues estas son las manipulaciones. ¿Cómo crees, Lagarterano, que van a actuar desde ahora los medios de comunicación? Porque hay una cita importante. Mañana ya es 3 de junio, hay una manifestación importante convocada en numerosas ciudades. Nosotros colgaremos el programa a lo más tardar domingo o lunes, ya habrá pasado y ya se sabrán un poco las consecuencias de esta movilización. Pero parece ser que ya en algunos medios se están viendo fotos, se están viendo comentarios, ¿no? Porque ahora es bastante típico, ¿no?, que todos los medios tengan su barra de comentarios. Yo estoy siguiendo con interés las noticias día a día en diferentes medios, sobre todo buscando la manipulación. Y entonces lo que estoy observando es que según pasan los días, el léxico que se introduce en los artículos pues es más negativo. Ya empieza a hablarse de problemas de seguridad, problemas de higiene, de insalubridad, y cuando te das cuenta y ponen fotos de tres que están en un sofá tirados y fumándose un porro, y bueno, pues no te la dan explícitamente, pero en el subconsciente ahí queda una información muy negativa sobre todo esto. Pero yo me remito que la fuerza buena, es cierto que los medios les interesa ir infravalorando esta lucha e ir desvalorándola, pero yo creo que es lo que hemos comentado antes, es que ahora nosotros también somos los medios, ¿no? Ahora los indignados también somos los medios, y nosotros quizás no nos damos cuenta, pero estamos aportando aquí nuestro granito, ¿no? Lo que podemos, porque yo estoy seguro, yo por lo menos personalmente lo sé, me encantaría estar ahí, ahí en esa lucha, ayudando a mi manera, aportando por lo menos lo que yo pudiera, y creo que de esta manera, informando, no sé hasta dónde va a llegar esto, pero ayuda, ¿no? Yo creo que, y esto es uno de los debates importantes que se plantean desde el mundo de la llamada blogosfera, es que ahora mismo un blog con, digamos, una cierta capacidad comunicativa puede, digamos, ser tan competente como un gran medio. Ahora bien, es un poco el eco que puedas hacer, ¿no? Porque internet está todo y ahí hay un mare magnum y ahí hay un poco una cacofonía, pero un buen blog que tenga una información concreta, digamos, puede llegar antes a la noticia que todos estos periodistas al servicio de las grandes rotativas, no se sabe, de la masonería, del Opus Dei o de la madre que lo parió, ¿no? No quiere decir muchas veces que sea lo mismo, pero yo tengo cierta simpatía, lo digo aquí por si me está oyendo, yo qué sé, la policía política de Burgos. Buenos días. Sí, yo tengo simpatía por la masonería históricamente, pero hoy en día en España no son más que un conjunto de burgueses bien avenidos que le bailan el agua, pues yo que sé, a todas estas coberturas. Yo no sé el poder que puedan tener los blogs independientes, que espero que mucho, pero me temo que siguen teniendo de momento mucho más poder los grandes grupos de información en España. Y para mí los grandes grupos de información en España pues son un brazo más del poder político que representan los grandes partidos políticos. Y en definitiva, para resumir, me parece que los grandes partidos quieren desmontar este movimiento y que lo van a hacer, uno de sus principales instrumentos, si no el principal, va a ser la prensa. A hostias no han podido, ¿eh? Eso a mí me parece que ha sido una cagada total de este de consejero de Interior, Puig, que bueno, que fuera de... Me parece que ha sido una mala estrategia por su parte, porque lo que ha hecho es reavivar más la polémica y poner que toda la atención internacional en esto. Sí, yo estoy metido dentro del mundo de los blogs y estoy de acuerdo con mi compañero, y es cierto que los poderes mediáticos fuertes van a seguir siendo, ¿no? Ese gran poder no lo podemos tumbar de la noche a la mañana. Pero yo creo que esos pequeños blogs lo que están consiguiendo es por lo menos ese chip que habían metido la juventud, ese chip de alienación, que nos estamos quitando el chip, no hemos descubierto cómo quitárnoslo. Y por lo menos ya nos sentimos que se nos puede escuchar de alguna manera. Y no solo en la misma región, sino que nos podemos expandir allí, en otros lugares, en cualquier punto cardinal del mundo. Y eso es muy interesante, ¿no? Que ya nos sentimos que ya tenemos algo de fuerza, que ya no hay que seguir siendo el rebaño, que hay que seguir el camino que nos lleva al desfiladero, que al final nos lleva a un precipicio. No, ahora podemos salir de esa maldita fila que nos han impuesto. Ahora tenemos fuerza. Ok, todavía no hemos llegado a su nivel, pero por lo menos nos estamos quitando un paso importante, ese chip maldito que se llama la alienación. Camarón, tú que eres un ávido lector de Intereconomía, cuéntanos, ¿qué es lo que se está cocinando? ¿Qué se está cocinando entre los fogones de la ultraderecha más rancia y conservadora de Españistán? ¿Me puedes explicar eso de Españistán, tío? Es que no me... Lagartera, no sé si tú has visto el vídeo. Sí, es un vídeo que está circulando por YouTube en el que se da una explicación a la crisis económica por un humorista gráfico español que lo resume con, bueno, pues con unos dibujos muy divertidos, con música, y en 7 minutos te explica la crisis para cualquiera, y además con sentido del humor. Si lo pones en YouTube, esa herramienta también tan comunicativa, esa herramienta del diablo que pertenece al grupo Google, pero que como todo hay que saber utilizar, sale Españistán. Yo lo he visto hoy, y incluso un niño de 80 años o de 30, como es mi caso, lo ha podido entender. Uh-huh. Vale. Intereconomía, que se cuece, tú que te gusta. Yo, si te digo la verdad, no sé si lo he leído una o dos veces en mi vida. Malo, porque hay ahí a lo mejor informaciones que pueden ser... tratar de entender cómo piensa determinada gente puede ayudar a generar un discurso. Cuéntame. Pues sí, bueno, yo Intereconomía no, es Libertad Digital, que vamos, que es del mismo grupo. Y hostia, pero allí es que llevan desde el primer momento tratando como... efectivamente la República del Sol, que si la peña no hace nada, ahí llevan la manipulación desde el principio y por ahí sigue. por ahí sigue. Los ven como una comuna, como un poblado de chabolas. Sí, pero perdón que te interrumpa, pero me alarma más porque de intereconomía o de libertad digital ya sabemos perfectamente lo que nos podemos esperar. Pero a mí me alarma más que en medio, que dan la impresión de ser algo más independiente, como el país en concreto, juega la baza de que simpatiza con estos indignados, pero no, está haciendo una labor de zapa para terminar con este movimiento. Sí, ese papel diplomático, ¿no? Que esa diplomacia que da rabia. Yo creo que uno de los análisis que sacó este fin de semana es una pequeña frase, y al final es la siguiente, ¿no? Y va sobre esa gente que a lo mejor no se involucra y no sabe qué hacer. Pues yo saco esta pequeña análisis, quizás esté equivocado. He descubierto que el indiferente, el pasota, el yo no me meto en nada, el yo no opino, el subterfugio, en otra variante, en otra ecuación, quizás está haciendo el mismo daño que aquel que ordena que tiren las pelotas de goma. ¿Con esto qué quiero decir? Hay que meterse en el ajo, porque va todo con la diplomacia, esa manera de yo no opino, yo no me meto, yo me quedo. No, ya estás tomando postura en el momento en que no opinas en cosas así, porque esto no estamos hablando de un partido de fútbol, estamos hablando de algo que va a determinar nuestros derechos y nuestro futuro, a mejor o a peor. Está claro que cada uno nos podemos crear nuestro destino, pero nuestro destino puede ser más sencillo y puede tener más puertas abiertas si hacemos en común que un mundo sea mejor. Y además está demostrado que los movimientos sociales son los que hacen cambiar. Individualmente no podemos cambiar nada. ¿Cuál es la conclusión que va a tener este movimiento? Porque yo quizás una de las cosas que veo que quizás podría hacer que las cosas cambiaran, pero ya que supusiera una verdadera amenaza, es que se declarara una huelga general en España, en Españistán. No sé, me gustaría que los compañeros que hoy nos estáis que estáis con nosotros compartiendo, claro, compartiendo este programa, claro. Vamos allá, ¿cómo lo ves posible, camarada? A mí, yo tengo la impresión de que este movimiento, por supuesto, no, impresiono que para mí es un movimiento muy simpático, pero que por desgracia me parece muy frágil, y que me parece que si de verdad tenemos que usar la mayoría de los trabajadores un arma fuerte, eso tiene que ser la huelga, y la huelga de verdad, no la huelga organizada por los sindicatos mayoritarios, que ya sabemos lo que es. Yo creo que sí, yo creo lo mismo, pero no pienso que tenga tanta fuerza como para hacer una huelga general. Hace tres semanas jamás hubiéramos pensado que el pasotismo que reinaba en Españistán, ya lo voy a dejar de llamar la nuestra querida piel de toro, lo voy a decir Españistán, se pudiera conseguir este movimiento. Se ha recuperado la plaza. La gente que normalmente pasa de política está implicada. Yo, Andrea, que sé que estás escuchando este programa, he visto en el Burgos Digital con Jota, ese nuestro blog amigo y rival dentro de la comunicación alternativa en Burgos. Amigo, porque trata temas similares, y rival, pues porque toda rivalidad es buena y somos dos medios diferentes, pero quizás con una visión similar en algunos casos, diferente a otras. Vale, no me voy a enredar. He visto a tu padre en una de las fotos, al señor Martín. ¡Breve! Venga, búscalo por ahí. Joder, y un señor que está ahí en la plaza, y este es el padre de mi ex compañera, pero que es un señor cualquiera, un señor que no está explícitamente politizado, pero es que está participando en esta serie de, o pasaba por allí, le han pillado, pero él está en la plaza, y como él muchas personas más, perdona, y que tendrá tan buena intención como todos los que están allí, o la gran mayoría de los que hay allí. Lo que pasa es que yo veo que esto tiene dos salidas: o reformas o revolución. Revolución me parece a mí que de momento va a ser que no. Y reforma, para hacer una reforma hay que poner, por ejemplo, un proyecto de ley. Entonces, para eso se requieren 500.000 de firmas, si no me equivoco, 600.000, no me acuerdo exactamente el número. Pero que en mi opinión hay que ir a por propuestas concretas que cambien cosas y no solo expresar buenas intenciones y buenos deseos. Yo, antes de darte paso, Valerio, una propuesta concreta. Fin de que a las personas nos dejen de tratar de como mercancía, e implicación política de los ciudadanos en su toma de decisiones. No meter un papelito en una urna. Perdóname, pero eso que acabas de expresar, en mi opinión, es un buen deseo, una buena intención, pero no es un objetivo. Yo voy a dar datos a lo que habéis comentado. ¿Qué va a ser de este proyecto? Yo primero veo, por lo que me he informado, quizás un pequeño programa. problema. Primero es, no creo que esto sea un problema, sino que estoy leyendo cosas que sí que ya no salen tanto en las redes, que se están haciendo ya muchas en los barrios, se están haciendo muchas asambleas solo de barrios y tal. Eso creo que es un paso adelante muy interesante, políticas de barrio. Okay, muy interesante. Se están haciendo ya muchos movimientos de barrio, especialmente están empezando a surgir en Madrid. Y luego el problema que yo veo de que para que este movimiento siga es el verano. El verano es en sí un problema, porque el verano, ya sabemos que incluso en verano se para hasta la justicia española, ¿no? En agosto. Yo no sé cómo estará 3 años después fuera del país, si seguirán los juzgados en vacaciones, ¿ok? Luego el verano hay que pensar que lo que hay ahí en las plazas son personas, y esas personas, pues bueno, tienen su vida, tampoco hay que negarlo. Luego, lo que sí que me llama la atención es que ya hay una persona que ha aceptado su derrota, y es el señor Zapatero dando paso a Rubalcaba, pero me cago en Dios, o sea, de Guatemala a Guatepeor. El ministro del GAL, ¿no? Sí, de Guatemala a Guatepeor. Y dos datos interesantes que sí que veo. Se ha convocado oficialmente, lo quiero decir aquí, o se está creando, para el 15 de octubre a nivel mundial una manifestación a lo grande. Se está moviendo mucho por los twitters, y no solo en España, sino a nivel mundial. Y otro dato. Solo una cosa. ¿Tú crees que aguantarán hasta el 15 de octubre? Aguantaremos, que yo me cago en Jesucristo de Nazaret y el de las chancletas. Yo a ver si puedo escaparme de aquí el 20, llegar a Burgos antes de San Pedro, el 29 de junio. Y a ver, ahí lo que temo yo es eso. El problema es que, claro, el verano va a ser... ¿Piensa que quedan 3 meses, sí, 4 meses hasta octubre? Lo que yo quería decir, y voy a responder a tu pregunta, compañero, es la siguiente. Quizás esto es una utopía, pero es una utopía real. Islandia, ¿no? Esas noticias que nos están llegando de Islandia. Es cierto que Islandia, la población de todo el país, no llega a ser la de Madrid, ¿no? Pero Islandia ha hecho un movimiento silencioso, pacífico, increíble. Y estamos hablando de un país europeo. Un cambio, que eso es real, unas pruebas reales. Podemos estar de acuerdo aquí o no, y a lo mejor otros esperaríamos mayores pasos. Pero lo que ha hecho Islandia es un ejemplo. También ahora hay gente que se está moviendo. Antes hablábamos de qué pasaba con los actores, qué pasaba con los directores de cine. Vale, a lo mejor no han hecho un frente como en su momento contra la guerra de Irak, pero ya están metiendo por Twitter, por tal, señales apoyando a Plaza del Sol. Están mandando artículos apoyando y mandando mensajes informando de otros movimientos como se ha hecho en Islandia. No sé, ha pasado en Islandia. ¿Por qué no lo de Islandia no puede avanzar? ¿Por qué no puede ser una semilla que en cierta manera nosotros estamos regando? Está Grecia, está Francia, está Portugal. No hay que negarse que Portugal está muy dolida, ¿no? Es muy interesante lo que plantea, y tengo que reconocer que me falta información sobre lo de Islandia. Pero lo que he leído, algo de lo que he leído, es que han planteado pues algunos referendos, ¿no? Por lo menos uno o dos referendos. Y a mí lo que le veo, le falta a los movimientos que hay actualmente en España, es esa falta de concreción, ese buscar un objetivo político, legal. Vamos a hacer un referendo, vamos a cambiar una ley. Y eso es lo que le veo, falta de concreción. Sí, yo también le veo esa falta, pero creo que de alguna manera esto no se va a quedar en la nada, ¿no? Tengo esa sensación, o más que la tengo, es lo que quiero tenerla, ¿no? Me refiero, quiero tener esa sensación, que esto no se va a quedar en la nada, que esto va a seguir hacia adelante, porque al fin y al cabo, esta vez, Irak fue un movimiento bueno y tal, pero al fin y al cabo hay que ser así. Irak no nos afectaba directamente, ¿no? Veíamos y nos puede sensibilizar ver un genocidio, pero es que aquí están afectados, aquí esa gente no tiene derecho a la vivienda, no tiene derecho a curro, o el curro que tiene son unas condiciones pésimas. Es decir, que esta vez les afecta directamente, esta vez les afecta, sí, en el día a día, pero eso es lo que yo veo, ¿no? Sí, donde creo en el sueño. Pero que yo sepa, de momento no ha habido nadie tan indignado y tan desesperado como para... simplemente porque me parece a mí que los que están en la Plaza del Sol constantemente en estos días, de lunes a viernes, no tienen trabajo, están estudiando, pero todos los que están trabajando se van por la mañana a su trabajo, con lo cual, bueno, ellos mismos se han declarado que no son antisistema, y en mi opinión no tiene nada de negativo decir, pues, estamos en contra de este sistema corrupto que queremos cambiar. Entonces yo esto lo veo muy light. Sí, pero por ejemplo a mí en Valencia, buena información directa, me han comentado que incluso están habiendo muchas dinámicas interesantes, y también hay profesores de universidad, o sea que hay gente ya no solo de la calle de todo el día, sino también hay gente del mundo de la cultura, de y que se está abriendo un amplio abanico de posibilidades, ¿no? Allí, creo. Yo quiero ser positivista, quizás yo no soy una de las personas que quizás más desprendo positivismo, ojalá fuera de ellas, estoy en el camino, pero sí que en este movimiento, en cambio, no sé, me han salido unos aires de esperanza, unos aires de puede ser esta vez, ¿no? Y el camino. A mí, por una parte, me pasa igual que a ti, pero por otra, te recuerdo unas palabras que has dicho hace unos minutos, que, por ejemplo, que ahora viene el verano. Y la gente, claro, hay que comprender a la gente que no está dispuesta a seguir en una acampada en verano y tal. A mí me viene a la memoria más o menos que muchas de las rebeliones y revoluciones que se han producido han sido precisamente en verano. O sea que me parece a mí que si alguien está tan desesperado y tan indignado, podría quedarse el verano, el invierno, llueva o haga granizo, lo que haga falta. A lo mejor se vuelve a levantar Rusia. Veremos si la indignación hace vacaciones de verano. Si os parece, compañeros, vamos con un pequeño corte. Nos metemos ya en la recta final de nuestro programa. Es un auténtico hervidero de ideas, de debate, esta mesa radiofónica en la que nos hayamos situado desde el búnker de Valerio. Picuriño, estás muy callado. Sí, estoy bastante callado. Ayer hubo demasiada acción. Demasiada animación. Bueno, pues de todo ello, y sin entrar en detalles, como siempre, hablamos un poco en la recta final de nuestro programa, donde, como siempre, pues echaremos alguna canción y demostramos que se puede ser serio, se puede hacer un taller más o menos de forma interesante, se le puede tirar un pedo en la cara a un individuo, quedarse dormido delante del organizador o a su lado, y otras cosas más de nuestro amigo Raimundo. Nos vamos, señores. ¿Cómo te gusta la Isokobu, camarón? Y a ti también, ¿eh? Oye, y es una de las cosas. Esto y los pepinos en vinagre que hay aquí, esto es lo que más me gusta de este país. Vamos entrando ya a la recta final. Como siempre, ha sido un programa en el que el debate ha estado presente, la enajenación mental. Hemos pasado una tarde agradable con el compañero Valerio, de la Estepa Siberiana. ¿Presente? Compañero Raimundo. Compañero Picuriño, que has estado muy callado. Muy callado. Demasiada birra ayer, vodka y champán, incluso. Y Lagarterano, que yo por eso, cuando vienes al programa, me gusta más que un tonto un lápiz. Bueno, pues yo lo que quería mandar es un saludo para la hermana del manso, porque yo creo que todo lo que, vamos, la mitad de lo que estamos en la mesa nos hemos llevado toda la semana pensando en la mujer del manso, en la hermana del manso. En la madre no. Porque yo creo que si, o sea, si tú, camarada, llevas aquí 3 años y has vivido, y esto te pasó hace 15 años, que tú te sigas acordando de la hermana del manso es porque la hermana del manso tenía que tener tela. Yo, sin entrar a valorar lo que tú consideras por tela, yo comento, si es una chica, por lo menos hasta donde recuerdo, es una chica bastante normal. Lo que pasa es que yo qué sé, ante una afrenta como esa, que se tiene que cagar un mindundi en mi puta madre, pues entonces yo ante una afrenta como esa me inventé yo una mayor. Simplemente lo recuerdo porque a mi madre, en la que el otro hijo puta se cagó, pues le supuso un bastante drama, ¿no?, que me echaran 2 días para casa. pero no lo sé, no hay mal que por bien no venga. Es como, no sé, el otro día estuve con el otro proyecto de radio, estuve entrevistando a un señor francés que le detuvieron en el 62 en la frontera y se pasó 2 años en Carabanchel. Él dijo que en Carabanchel él había aprendido muchas cosas y que un revolucionario pues se tiene que curtir a veces en la cárcel. ¿A qué viene esto? Pues no lo sé. Simplemente decir yo tampoco, que... pero un saludo para la hermana del más. Simplemente decir, pues yo que sé, me echaron dos días de, ya lo he dicho, de las jesuitinas. Lo raro es que no me hubieran echado más tiempo. De las hijas de Jesús, ¿no? Efectivamente, hijas de Jesús, en interrogación, que decía el otro. También es otra de las grandes aventuras que contamos, ¿eh? Igual que conduciendo y mandando mensajes a la vez. Camarón, ahí tenías miedo, ¿eh? Sí, y también me acuerdo de unas vías del tren. que el Files Amojodu casi vuela. Y también me acuerdo de las natillas, que fue muy heavy. Pues mira, tanto mensajito que me mandaba no me ha respondido esta otra, solo me quería para eso. El viernes, ¿qué tal? Cago en la madre que las parió. ¿Para las natillas? No sé si para las natillas o para qué, pero bueno, simplemente qué valoración. Un fin de semana guapísimo, ¿no, camarada Lagarterano? A mí lo que más me ha gustado ha sido cuando el GPS se ha equivocado y nos hemos chupado, no sé, 60, 80 kilómetros por una carretera secundaria. Y gracias al fallo del GPS nos hemos visto una zona preciosa, ¿no? ¿Nos parece? Sí, es el problema del GPS, que te lleva, pero vete tú a saber por dónde te lleva, ¿no? Camarón, tú eres anti-GPS total, ¿no? Yo sí, tío, total. En Siberia, ¿cómo lleváis lo de los GPS? No hace falta GPS, cojones, no hace falta GPS. Tú sigues las huellas del mamut y llegas a todas partes, coño. Las huellas del mamut son la clave. Yo creo que ya entrados en este estado catárquico en el que estamos a punto de despedir nuestro programa, vuestro programa, ya sabéis, oyentes desde a esta parte del centro de Europa, oyentes desde Españistán, no lo sé, Camarón, tú que eres bastante dado para las canciones, ¿cuál nos podríamos arrancar? Yo que sé, ya que en el camino... En esa estaba pensando. Me hiciste poner tanto de los chichos, tío, arráncate. ¿Cómo era que tan bonita? ¿Cómo empezaba? ¿Cómo le dice? Me llaman en mi casa el niño bueno de verdad. Porque el dinero que gano, que mal canto, se lo entrego a mi mamá. Ellos no saben nada de la vida que yo llevo. ¡Qué pena me dan! ¡Qué pena, vida! El día que me echen el guante y no los pueda abrazar, lloraré lágrimas de sangre, pero sea como sea, seguiré luchando por los míos, seguiré robando si es preciso, y con estas manos que te enseño... Buah, échate tú una, camarón, joder. No sé. Tío. Arráncate. ¿Cómo es? Eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que robas partes el dinero. ¿Para qué te juegas la vida? No lo entiendo, si al final dependes de un simple carcelero. Valerio, a veces creo que las circunstancias de la realidad me hacen más mayor de lo que debería. Quizás se me acabó el crédito. No sé, sensaciones flacas. Quizás bailé demasiado ya a la danza de la luna. Y me espera una segunda luna y tiene que llegar. Mientras tanto descubro cosas. Descubro que el mejor consejo es el que no se da. Descubro que últimamente me siento melancólico, nostálgico, como si afuera estuvieran cayendo copos de nieve. Quizás porque el futuro que se avecina se me escapa de las manos. No lo controlo como me gustaría. Es más incierto que nunca y me da vértigo. Quizás porque el dolor es más llevadero en blanco y negro que en color. Quizás porque descubro que ser lobo estepario entre junglas de asfalto lo hago para vencer la mala suerte, el victimismo cotidiano, derrumbar esos muros de realidad que me hacen daño, terminar por una vez por todas con ese sentimiento de soledad. Y lo más bonito que descubro es lo bello que más me ha pasado en esta vida, aprender a quererte. Y aunque sé que no me escuchas, quizás es mejor así para nosotros dos, escribirte en élfico que te quiero. y que algún día conseguiré llevarte allí, detrás de los muros de la realidad, y cruzar junto a ti, cogidos de la mano, el extenso océano que separa esta realidad del país de los sueños. Y alguna vez, no sé cuándo, lo habitaremos y lo disfrutaremos, porque nos lo merecemos y todo nos tiene que salir genial. Te lo dedico. Yo no sé si tengo algo más que añadir, Picuriño. El Picuriño tiene poco más que añadir también. Podemos despedirnos. Pues siendo las 22:54, desde Wrocław, desde el búnker de Valerio, desde la Baja Silesia, Lagarterano. Salud a todos. Picuriño. Salud a todos. Y fuerza. Y fuerza. Y fuerza. Queridos amigos, nos vemos en el próximo programa. Volveremos con más ganas.